En un lugar de Sudamérica, el Darién enrosca identidades y vicios. No son más que placeres entre tanta muchedumbre. Seguramente será juzgada, Colombia. Seguramente la fama no te saque lo lindo. Sin embargo, la marimba suena como la música de recuerdo. Dicen, Colombia, que hasta tu nombre es seductor. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. ¿Y dónde va la gente cuando llueve? A Olga Vázquez, señores. Buenas noches. El sexto programa de Goyeneche a Tarantino en Radio Nauta. Una noche sin novedades, húmeda y lluviosa en la ciudad. Detrás del vidrio no tenemos tampoco novedades, porque está Germán Yaimar, como siempre, haciendo el aguante. Y a mi lado, Sebas. Tampoco novedades. Tampoco novedades. Pero vamos a tener una novedad después. Pero no la vamos a decir. Más tardecita, claro. ¿Cómo estás? Muy bien acá. Se podría decir, una cosa que me afecta mucho es la humedad. Mal, me afecta a los huesos, un par de cosas, pero no es que esté viejo. Siempre me pasó igual, yo vengo de lugar seco, La humedad me mata. Y además, como está ahora, anoche se me inundó la casa, un bardo también, viste eso, un ratito, y tuve ahí un par de inconvenientes nocturnos. Es que hoy fue muy loco el tema de la lluvia, de que lamentablemente la ciudad de La Plata tiene ya como mucha paranoia, además de que es una paranoia entendible. Pero hubo miedo y esperemos que pare de llover. Y pasaron cosas. A mí se me inundó, ponerle a las 4 y media de la mañana tuve que despertarme porque me salía agua, se caía agua para afuera. O sea, del balcón se me inundó, tuve que sacar todo, un montón de cosas. Pero bueno, estamos acá por contentos. Suerte. El sexto programa de Goyeneche a Tarantino, energía y buena vibra. Y tenemos mucha información para el día de hoy, como siempre. Ojalá que no nos quede demasiado corto el programa. Vamos a irnos de viaje a Colombia en la gran parte del programa, pero ahora estaría bueno tirar un par de noticias de lo que pasó esta semana. Sí. El martes fue feriado, fue 9 de julio y además se hizo el lanzamiento de Patria Grande. Seba, contanos un poco. Claro, estamos en el mismo momento, también un momento simbólico, un día de la independencia de la patria. Se nace lo que es la herramienta electoral del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional. La herramienta electoral nace este año, es que es Patria Grande. Ajá. Patria Grande, bueno, estuvo en el Club Circunvalación entre 777 y 78, 2.500 personas más o menos, mucha cantidad de gente, mucha mística, creo que había mucha juventud, también había mucha gente junta que estuvo, me pareció a mí perfecto, no sé, muy lindo. Bueno, estuvieron de oradores Daniela Ramos, que es nuestra vocera, la vocera del Frente de Darío Santillán, también Lagrillo, es la compañera Darío Santillán, y también Alejandro Moretti, el candidato concejal. Y bueno, estuvo muy bueno el lanzamiento. Nosotros lo vivimos de una manera emocionante, claro, muy mística, muchas canciones. Yo lo viví, qué sé yo, o sea, hace 7 años que transcurrimos y que transitamos este proyecto. Y bueno, yo, por ejemplo, hace 7 años, el Frente tiene un poquito más. Y bueno, viví muy emocionado por la cantidad de gente que fue a apoyar también el proyecto. Eso me parece increíble. Lo más interesante. Sí, muy la verdad lindo. Que sí. Sí. Y después pasó otra cosa a nivel político bastante interesante, que en realidad fue hace pocas horas, ¿verdad? Sí. Una carta que envió Eduardo Duhalde, expresidente de la República Argentina, a la actual presidenta, respecto a el 26 de junio. Sí. Mandó una carta, bueno, pidiéndole que se abran los archivos clasificados de la CIDE. Una promesa que había hecho Néstor Kirchner a las organizaciones sociales, uh-huh, a la familia de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el 2003. Bueno, Duhalde mandó a pedir. Un poco también, digamos, demagógico, un poco de su política. Había un comentario, leía en Clarín, hay un comentario que decía: se levantó la mafia, otra vez se levantó, quiere volver a jugar, está como escondido políticamente, quiere hacer una jugada, a mí me parece, a mi entender, ¿no? Sí. Una jugada política que, bueno, que va por ese lado. Para mí, bueno, también leía la declaración del padre, que decía un terrible, un garca, digamos, sí, un terrible... Pero... Igual la palabra mafia creo que encaja bastante bien, ¿no? Es como una cosa oscura, sí, terrible. Y buscando rédito político en los momentos donde está escondido, porque también a donde va no se los deja hacer sus actuaciones, digamos, y va y hay escrache. Uh-huh. También porque nosotros creemos, y los compañeros también creen, que él fue el autor ideológico de la masacre. Tal cual. O sea, fue responsable total. Más muchos que también están ahí, que también puede haber alguna cosa. Por eso está jugando Aníbal Fernández, fue uno de los que creó la teoría de la conspiración, que había sido una lucha entre piqueteros, que uh-huh, se mataron entre ellos el mismo día. Después, bueno, tuvo que salir a decir un montón de cosas. A mí me parece que es una jugada política para, bueno, meterse de nuevo en la discusión, pero siendo un poco... Creo que leyó a Maquiavelo este chabón. O sea, seguramente, porque muy diabólico, muy... Bueno, siempre me parece esa cara. Lo veo ahora, lo tengo en la computadora y sí, me parece una cara de hijo de puta, ¿viste? No tiene sonrisa, no puede tener sonrisa, ¿viste? Tiene tantas muertes cagadas en su cuerpo que va a tener terrible sonrisa. Sí, nos y además, sí, claro, diciendo esta lucha de los idealistas, ¿viste? Cargando también de un poco como... Por suerte, lo bueno es que estamos construyendo algo y que se ve. Por lo menos Patria Grande es algo. El otro frente de Darío Santillán también está construyendo. Y eso está bueno, que seguimos en pie. Y que, aunque lo maten, nosotros seguimos viviendo. Está bueno. Sí, pero fue una noticia que no sé si sorprendió, pero fue como bastante movilizante, ¿no? Sí, yo creo que sorprendió además. Sí, es como, sí, bastante especial. Es un coletazo más. Y sí. Bueno, esas son las cosas que pasaron esta semana... Algunas de las cosas que pasaron esta semana. ¿Qué nos parece importante a nosotros rescatar? Compartirlas. Claro. Radionauta tiene su informativo, así que no queremos tampoco redundar demasiado, pero había cosas que queríamos resaltar. Como, por ejemplo, además, las vías de comunicación para que nos puedan escribir o llamar a Radionauta. El teléfono es 451-6917. La página es radionauta.wordpress.com. Perdón, Radionauta FM. Siempre me olvido la parte del FM. Radionautafm.wordpress.com. Que ahí nos pueden escuchar. La página de Facebook es Radionauta o nuestra página, que es de Goyenecha Tarantino. Así que en caso de que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer tranquilamente. Me gustiame. Y nos quedó una última información. Dilo, que era dilo. Hoy es se cumple un aniversario. Efemérides. Claro. Claro de que Pichuco, sí. De Pichuco Troilo. Y bueno, y se celebra también el Día del Bandoneón. Que eso también es interesante, porque nosotros estamos acá. Hablando de Goyeneche y Tarantino, Goyeneche lo siguió Troilo, fueron grandes amigos, así que también como que va todo de la mano y no queríamos dejar de decirlo. Y una data es que para el año que viene se está planeando que, como se cumple el bicentenario de nacimiento de Troilo, lo que se va a hacer, por lo menos es lo que se dice ahora, se van a hacer 100 recitales en 100 lugares distintos, acá Germán me dice que sí, de Argentina en homenaje a Troilo. En homenaje, mirá. Ah, de todo el mundo, ¿no? De Argentina. De qué bien. En 100 lugares de todo el mundo. Bueno, eso también da nota de cómo repercute el tango en muchas partes. ¿Eh? Como el otro día veía que, viste que yo vi un par de cosas así, que los campeones de tango de bailar son japoneses. O sea, con esas cosas que decís, ¿qué tiene decir, ¿cómo que puede ver? Ser? Pero bueno, tiene la técnica, bueno, la táctica también. ¿Qué sé yo? La música no tiene un sentido cultural, sino que lo traspasa, digamos, traspasa barreras. Sí, igual es loco decir... No estoy prejuzgando a los señores japoneses. Me parece que sí, ¿eh? No, pero digo el sentimiento. Evidentemente lo deben sentir y no solo repetir. Sí, lo deben, claro, pasos. Claro, por eso también debe ser un poquito. Qué bien. Vamos a ir con un temita. Dale, para adentrarnos en este tema colombiano. Vamos a escuchar un tema que pertenece a Totó la Momposina, pero esta versión la hace La Chilinga, una banda de percusión argentina, y el tema conocido es El Pescador. Thank you. Escuchábamos el tema colombiano El Pescador, pero hecho por La Chilinga, esta banda de percusión argentina buenísima. Vamos a repetir las vías de comunicación porque vamos a tirar consigna una vez más. El teléfono de Radionauta es 451-6917. La página de Facebook del programa es de Goyenecha Tarantino y de la radio Radionauta, ¿no? Y les tiro el mail, por si alguno quiere mandar mail, radionautafm@gmail.com. Y el poema de hoy es un poema corto, que obviamente tienen que adivinar de qué se trata su autoría, quién es autor o autora del mismo. Y dice así: cuando el espíritu se desvanece, aparece la forma. Chan, chan. Ah, muy corto. Cortito y al zarpado pie. Zarpado en corto. Sí, zarpado en corto. Zarpado en corto. Y como dije anteriormente, vamos a adentrarnos hoy en un país hermoso de Sudamérica llamado Colombia, y de vamos a hablar muchísimo. Y ahora va a comenzar Seba con una de sus columnas, como todos los jueves. Te escuchamos. Soñé que Colombia era libre. Un coro de pájaros cantaba cumbias a la libertad. La tierra fertilizada por nuestra gente florecía asombrada ante las vidas que regresaban desde la memoria y la historia. Semillas no transgénicas esperaban pacientemente su turno para nacer. Un manto de humus largamente fecundado cuidaba los brotes más tiernos. Un río de coraje y ternura sin represas acariciaba las orillas soñadas prometiendo descanso. La paz danzaba enamorando a la justicia, y el pueblo reía. Las risas como ráfagas espantaban el miedo, disparaban contra el dolor. Soñé que Colombia era libre, que inauguraba plazas en los corazones de la gente sencilla, donde bailaban los sueños olvidados. Soñé que una pajarita que había migrado de su árbol regresaba a él. Soñé la vuelta al nido de millares de pajaritas. El sueño fue creciendo, su audacia, y fueron millares de mujeres y hombres, niñas y niños, quienes regresaron a sus tierras. Esto que acabo de leer. Hermoso. Es un poema de Claudia Coro, América Libre, Colombia Libre, Insurgencias del Corazón. Así. Uh-huh. Es un fragmento. Es un fragmentito, claro, sí, lo cortamos porque era larguísimo, pero es un fragmento que está bueno y que viene en relación a lo que voy a hablar y lo que les voy a contar de hoy. Viste, como todo, si vos haces el trabajo de periodismo, tenés que hacer un recorte de la historia, porque si no es muy larga hablar de Colombia, hablar de todos sus conflicticos. Sus conflicticos. Conflicticos. De todos sus conflictos políticos y sociales. Me confundió la palabra ahí, perdón. Bueno, y es largo. Porque además es un país que está marcado constantemente entre estas luchas, entre lo que sería un estado paramilitar de violencia contra las luchas populares también que vienen encarnadas en la guerrilla, que hoy sigue estando en ese país. Por un lado la FARC y por un lado el Ejército de Liberación Nacional. La FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, más allegada al comunismo, en realidad parten como comunistas, y bueno, y los camilistas o el Ejército de Liberación Nacional, más con esta idea e ideología de Camilo Torres, que tiene que ver con el marxismo y el cristianismo. Bueno, voy a arrancar más o menos por eso, de dónde arranca este Ejército de Liberación Nacional, para también que vayamos progresando sobre Camilo Torres y lo que ha hecho por la iglesia. Tal por la cual. Teología de la liberación. Que es súper interesante, dicho sea de paso. Sí. Esto todo, ponele, en la historia que se cuenta, dicen que los camilistas o estas guerrillas, los grupos de autodefensas campesinas, porque así arranca el Ejército de Liberación Nacional, comienzan un 9 de abril de 1948, cuando asesinan al alcalde socialista Jorge Lisiar Gaitán, y se provocan unos disturbios en Bogotá que son llamados el Bogotazo. Este alcalde denunciaba las masacres de las bananeras que tenían en su momento, que eran muchas, porque tenían trabajo esclavo todavía en ese momento. Y bueno, y a partir de ahí, como muchos referentes sociales y políticos, son marcados por la CIA lo manda, y en ese país, como hay tanto conflicto entre los liberales y los conservadores, bueno, matan a este alcalde, que también se convierte en uno de los grandes referentes de la lucha armada, el Eliezer Gaitán. Bueno. Cuando lo matan en los campesinos, ahí se produce lo que sería la primer autodefensa campesina, y empiezan a formarse sobre las armas y la guerrilla, y de cómo pensar a esa violencia que venía sobre el Estado como una violencia injusta. La violencia justa es la de los oprimidos, que siguen viviendo bajo la explotación y que son viven de la violencia todos los días. Un poquito más de lo que se habla del Estado. Bueno, ahí arranca todo el camilismo y el Ejército de Liberación Nacional. En realidad todavía Camilo Torres, de quien voy a hablar, no se suma a la lucha armada. Él, en 1955, se incorpora al sacerdocio y pasa por, bueno, por ser sacerdote de la Iglesia Católica y Cristiana. Pero mucho después él se da cuenta que este, que cristianismo o la Iglesia era muy, muy pegada a la oligarquía, tenía muchas, sus intereses no pertenecían al pueblo, y él decide hacerse laico. Uh-huh. Cuando decide hacerse laico, antes crea una herramienta política que llama a todos los marxistas cristianos, llama al Frente Unido por Colombia. Uh-huh. Bueno, ese armado, digamos, estructural, no funciona en Colombia, y él se da cuenta que la única vía hacia la revolución o hacia el cambio social es a través de las armas. Una contradicción en él mismo también, porque el cristianismo también impone otra cosa, pero bueno, él lo que pensaba que las armas iban a llevar al futuro, o sea, las armas, y en ese momento era un momento coyuntural, también pensarlo como momento de coyuntura, son procesos diferentes los que viven, y él piensa que en ese momento en el que estaba la Iglesia y cómo estaba Colombia, no podía estar mal la Iglesia, sino que tenía que estar con los campesinos luchando mano a mano y haciendo la revolución. Una idea sorprendente. Zarpado. Vale decir. Zarpado. Y pensando, él también lo que pensaba mucho es que, por ejemplo, la teología, o sea, los revolucionarios y el socialismo está encarnado mucho en lo que es los principios radicales del cristianismo, que es amar al prójimo. Amar al prójimo y dar la mano al prójimo, extender la mano. Bueno, y todos estos referentes de la teología de la liberación lo entienden a Jesús como el primer socialista. Uh-huh. El primero que dio la mano y el primero que avanzó hacia una sociedad más justa. Bueno, después la Iglesia nos vino a contar un montón de historias que están adornadas como un Dios supremo para que no exista otra persona. Que nos quieren hacer creer eso, que no va a poder haber otro Jesús, que no va a poder haber otro Che Guevara, que no va a poder haber otros. Bueno, pero ellos, la teología de la liberación, piensa fundamentalmente que Jesús fue el primer socialista. Uh-huh. Y encarnan desde esa transformación, digamos, radical en la Iglesia, encarna también uno de los grandes pensamientos para lo que va a ser el siglo, digamos, la década del 60, porque se generan grandes transformaciones en la Iglesia. En la encíclica papal, digamos, de 1968, en Medellín, uh-huh. Se sienta como precedente uno de los grandes discursos donde acá Camilo Torres puede poner su ideología, y muchos de lo que se comienza a decirle los curas obreros, porque estaban más metidos en lo que era lo popular, metidos en el barrio, la Iglesia, en la casta, barro, en también. El barro, claro, en el barro también, como era Mujica en estos lados, tal cual. Y como muchos más que promovieron la teología de la liberación y los curas tercermundistas. Uh-huh. Que en la encíclica papal, una de las cosas principales que pone es esto de avanzar por una Latinoamérica unida, por justicia y por paz social, que eso no se había dicho nunca antes en la Iglesia Católica, digamos. Hacen grandes reformas que son interesantes para el pueblo y que vienen a discutir también esta tensión entre... Ah, porque me olvidé otra cosita. Sí. Camilo Torres era sociólogo. Para meterle más tensiones en su cabeza, era sociólogo y era cristiano. Y bueno, y todo esto se vio reflejado en esa encíclica papal de 1968 en Medellín, que fue un congreso que reunió a todos los papas. Ajá. Y donde se dio el cónclave. Y bueno, y largaron esta otra pata del cristianismo, que también aportó a lo que son los procesos revolucionarios en América. ¿Y qué onda? Porque me imagino que la cara de la gente cuando escucharon esta idea de esta, ¿no? De y, haber sido como... Claro, pero lo que tiene que ver es que son, bueno, es también un contexto latinoamericano, digamos que ahí en 1959 sí. Había arrancado la Revolución Cubana. Tal y tiene cual. Mucha impronta de la Revolución Cubana esto. Los curas ya no veían alejado a la Iglesia del pueblo, lo veían más cercano a las élites, lo veían más cercano a la oligarquía. Bueno, como medio sigue sucediendo de alguna claro, manera. Como sigue sucediendo y como ha pasado hoy, que yo creo que también es lo simbólico porque el Papa Bergoglio es argentino, como poniendo esto también, Latinoamérica está andando, está volviendo a renacer, Europa uh-huh. está en crisis, Europa está cayendo. Bueno, en Latinoamérica te ponemos, el otro día leí una nota en La Nación que decía, le dicen el Che Bergoglio. Bueno. O sea, imagínate hasta dónde llega sí. y cómo han avanzado en la conquista igual, cultural, digamos. Justo el Che medio como simbólico, ¿no? Bueno, pero, sí, pero igual entiendo. A la señora que está en la casa le encanta, qué sí. sé yo, no sé. O capaz la señora que no está en la casa también no le encanta, pero creo que... Es que sí, obvio, es muy argentino. El Che, de hecho, es totalmente argentino, pero claro, justo el Che pero, es medio como... Pero viene con esto de la Iglesia que siempre quiere dominar y que se quiere obvio. Meter en la discusión política, digamos, y quiere dominar la ideología... Y bueno, te pone un cura argentino, donde se discute hoy, donde se está discutiendo avanzar hacia el socialismo, ahí te lo pone, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que fue haciendo, pero en ese momento, los años 60, era mucho los ideales, muchos los sueños que tenían estos sacerdotes, que no se querían dejar pasar porque veían muchas cosas y además necesitaban laburar con la gente. Qué bueno que hayan canalizado todas esas contradicciones, porque como bien decís, era sociólogo. Qué bueno que hayan canalizado esas contradicciones en el laburo que han hecho, la verdad que es increíble. Sí, y además claro que han cambiado mucho la religión. Yo, ejemplo, soy seguidor, a mí me gusta mucho, por eso sé, me gusta la teología de la liberación, uh-huh. Por eso sé bastante esto, porque es algo que me gusta y es algo que nosotros quieramos o no, o querramos o no. Algunos siempre fuimos, yo fui a la iglesia, o sea, nos hacían ir. Creo que casi todos tuvimos un paso. Todos obligados. Y hay algo de la iglesia. Aymar dice que no. Y de la Biblia que es lindo, o sea, que tiene cosas lindas. Nada más que es todo un cuento. Es que alguien una vez dijo que la Biblia es un documento histórico bastante importante para leer. Y la verdad que sería interesante. Yo nunca la encaré para leerla toda. Sí, la leí bastante, pero. La he leído porque en el colegio medio que me tomaban lección. Pero. Es un documento, digamos, que está bueno, como parte de la historia del mundo, básicamente, qué sé yo. Está bueno para leerlo, de ahí a que estés de acuerdo o no, es otro tema. Sí, está pero bueno. Pero es, digamos, leer. Presenta los mitos casi más antiguos también. Claro, los dos libros más vendidos son uno. La Biblia, primero es la Biblia, y el segundo, El Capital, de Marx. Mira, o sea, de la mano. Imagínate, claro, cómo están ahí, mano a mano, peleando la ideología. Juntos a la par. Claro, viste, zarpado, o sea, es muy... Pero bueno, la Biblia... te la daban en todas partes, uh-huh. O sea, te la daban en todas partes, te la dan saliendo del colegio, te la dan saliendo de la universidad, te la dan. Sí. Pero bueno, está bueno releer esto, releer y volver a mirarlo de otra forma y nombrar a estas personas y estos luchadores que fueron de carne y hueso, pero que han aportado a lo que es hoy nuestra historia de Latinoamérica, que va creciendo y que viene todo encarnado en esta patria grande también, porque Colombia... Bueno, es como una, en lo que decía en la editorial también me gustó porque es como la olvidada, ¿viste? La uh-huh. que está ahí, la que no sabes. Bueno, en realidad sigue perteneciendo y sigue funcionando en base a Estados Unidos. O sea, hay 7 bases militares ahí. Tal cual. En este momento igual Santos es un poco más dialoguista que Uribe. Uribe usó mucho la fuerza paramilitar y lo acusó mucho a la FARC, digamos, de que traficaban drogas. También la droga como gran importante, sí. Como gran productor. Pero bueno, quería hacer recortar en esto y hablar de Camilo Torres como una figura esencial para mí, que me ha marcado, y que está bueno compartir la historia para gente que nos está escuchando, me parece que está bueno. Sí, y tirar puntapiés para que quien quiera siga investigando, porque la idea, claro. Como bien decías vos, es hacer un recorte y que quien te esté interesado pueda chusmetear por ahí y leer un poco más. Y vos sabés que a mí me pasó que en Popayán, al sur de Colombia, que es una ciudad que también se llama Ciudad Blanca, porque realmente es blanca, tiene todas las construcciones blancas. Pensé que por la cocaína. Puede que también, no pero era por eso había una estatua de Camilo Torre. Igual le fue loco porque preguntamos si ese Camilo Torre era el Camilo Torre que pensábamos. Y al hombre que le preguntamos medio que no tenía mucha idea, ¿viste? Así que bueno, nos quedamos en Northside. Pero... Lo que pasa que también tiene esta, bueno, el mismo libro eso lo dice, hoy en día, antes en otros momentos, los 70, la guerrilla era como, bueno, los ideales de revolución, eso. Uh-huh. Hoy ya no se habla tanto de la revolución armada, se habla de otra cosa y como que las guerrillas han quedado en un lugar, o sea, han quedado... aislada, digamos, se ha también perseguido, mucha persecución política, mediática, que también ha generado terror y también ha sembrado mucha violencia hacia esos ¿Te acordás sectores. De cuando liberaron a Ingrid Betancourt? Claro, ¿te acordás? ¿Viste lo que fue eso? Fue un espectáculo, sí. Zarpado. Y bueno, después entraron a bajar a los de la FARC, a Tiro Fijo, que entraron a bajar a un uh-huh. Montpar, que, bueno, con toda excusa, digamos. Che, vamos a ir a un temita, dale. Porque esto está súper interesante y vamos a seguir. Siendo que está lloviendo, vamos a escuchar a Divididos, que toca este sábado acá en La Plata, Agua en Buenos Aires. No es como Venecia. Yeah.

imagínense que para llegar al Amazonas la única vía que hay es ríos, y ríos y barquitos. No hay ruta, no hay teléfono, no hay nada. Entonces la música de esa región es un bombito, un canto y una gaita. Una gaita, pero... una gaita, pero ojo, claro, la gaita no es gaita. No te desesperes. No, no es gaita, la gaita de la de los escoceses, claro, y esas cosas, no. La gaita es una flauta. Ah, en bueno. Colombia se usa gaita y flauta y medio ahí. Pero es suena una... igual. No suena igual. No, ni a gancho suena igual. Es una flauta hecha con palmas, que la hacen los indígenas. Esa, ese grupo, digamos, como grupos aborígenes y que utilizan la música, la utilizan de manera ceremonial. La música realmente a nosotros occidentales nos resulta bastante aburrida porque es como tun, tun, tun, pero es una música que es su propia música, que no tiene casi influencia europea o occidental. ¿Es eso que estamos escuchando ahora más o menos, no, Cortina? No, mentira, no. Mira. Eso que estamos escuchando es la región pacífica. Ah, perdón entonces. Pero sí, te cuento si querés. Dale, de contame, la región pacífica. Contame. Esta música es la música con mayor influencia africana, la de la se región nota. Pacífica. Sí. ¿Por qué? En la época de la esclavitud, los españoles traían a los negros escapaban y volaban a la región pacífica. En la región pacífica hay una selva inmensa que se llama el Darién, y en esa selva inmensa los indios se escondían porque los españoles no tenían ningún interés en ese lugar, entonces no estaban y se escondían ahí. Y el género más representativo de la música del Pacífico es el, lo voy a leer porque está un poco difícil, Curulau. Qué sé yo, se llama así. Vale, me hago un paréntesis para sí, hacerme la que sé. Bueno, dale. Que el Darién es como el límite entre Panamá y Colombia, ¿verdad? Claro. Que, bueno, pasó que un par queríamos pasar por ahí, haciéndonos los sí, interés. En este momento hay un poco de narcotraficantes ahí. Pero uno pensó que podía, ¿viste? Claro. Me voy para Colombia, sí, para el Darién, porque me la rebanco. Esta, y no se puede. No se puede, te cagan a tiro. Perdón. No, acá somos informales, formales, no te hagas problema. Claro, ya estamos en horario de protección de menor, terminó, listo. Y además estamos en el siglo XXI y tratamos de que todo sea matizado, lo informal y lo formal, no existe, ¿viste? Bueno, hace un ratito que estamos hablando, le voy a decir al operador que me levante un poquito la música, así escuchamos la música del Pacífico. Bueno, volvemos. Era un cachitito cada uno, así como para mostrar un poquito. Está bueno. Eso es un currulao. Currulao. Los instrumentos del currulao son todos de percusión. Se usa tambores, la marimba. No hagamos analogías extrañas. La marimba es como un xilofón. Sí, pero se escucha ahí. Pero de caña. Mirá. Sí. Tiene cañas horizontales y cañas verticales abajo, que son las que le dan las tonalidades. Y la guasa. La guasa es como un toc-toc, pero con relleno de coso, de semillas. De semillas, Entonces tiene dos sonidos, pero se usa percutivamente. Claro. Sería. Y al igual que en la cumbia, digamos, la cumbia también es otra de raíces negras, al igual que en la cumbia, los cantantes hay una voz que pregunta y otra que responde. La pregunta no es una pregunta que se entienda clara, sí, es como... sino una voz marca... y el resto responde a coro, como escuchábamos recién. A su vez, también, digamos, es muy parecido a los ritmos de América Central, en donde venían inmigrantes, mentira, no eran inmigrantes, los traían. Los esclavos. Esclavos. Claro, esclavos. Esclavos, perdón por sí. El furcio. Esclavos, venían esclavos, toda la región del Caribe, digamos, tiene estas raíces, de tambores, digamos, es una música muy similar a las que se puede encontrar en diferentes tipos de los países del Caribe en donde habitaban la raza negra. Es la música más negra que tiene Colombia, el currulao. El currulao. Bien. Pasemos a la región andina. Es principalmente española, la región andina, decíamos, es la región de la cordillera, en donde están las ciudades más grandes. Cali, Medellín, Bogotá. En esa zona hay un mestizaje muy grande entre indígenas y españoles, y la música es la única música colombiana, y me atrevería a decir la única música de los países con influencia negra, que tienen un gran nivel de nostalgia. Es muy similar al tango, Mira, y esto tiene que ver con lo europeo. No, no en la estructura musical, tiene algunas cosas, pero digo. Mira, se está escuchando y realmente tiene como un. Si lo escuchás medio por arriba, es medio tanguero, es verdad. Lo levantamos un poquito más. Como decíamos, la región andina es, digamos, el estilo más representativo de la música andina es el bambuco, que se toca, ahí está la influencia europea, se toca con instrumentos de cuerdas. Claro. Se toca con uno que se llama trío, con una guitarra y con otro que es como uno chino, que en este momento no me estoy acordando el nombre, pero porque estoy un poco disperso y nervioso. Y el arpa acá está, no, me adelanto. No, te estás adelantando. Bueno, el arpa está en otra la región. Que baila el comandante. ¿Qué vamos a pasar ahora, si querés, al arpa? ¿Querés pasar al arpa? Bueno. Dejamos la guitarra y pasamos al arpa. Sí. Bien. La región de los Llanos. La región de los Llanos es compartida con Venezuela. Imagínense como una pampa inmensa. Caballo, vaca, gaucho. Bueno, allá los gauchos son los llaneros. Claro. Los llaneros solitarios. Sí, no sé si están tan solos. Tienen las vacas. Algunos que... Es, digamos, es una música con mucha influencia, es de las músicas que más influencia europea tiene. Los llaneros son llaneros, por ende no son ni colombianos ni venezolanos. Llaneros. Son llaneros y cruzan todo el valle central de ambos países. La música, ¿se acuerdan? Yo no sé si todos se acordarán, pero cuando Chávez se estaba yendo a Cuba, que se pone un gorro y canta una musiquita rapidita, como si fuese un vals, pero rapidito, y canta los gritos como llanero. ¿Cómo se imaginan que canta un llanero? Sí. Bueno, así. No hay otra manera de imaginarse cómo canta un llanero que no sea así. Los instrumentos que se usan: un cuatro, que es como una guitarra más chiquita con cuatro cuerdas, un arpa y unas maracas. Es profundamente importante que el maraquero sea muy bueno. En serio, lo digo, parece un chiste, pero es en serio. Porque el maraquero se ríe. Se me ríe el operador, se me ríe y lo escucho por el auricular. El maraquero ¿Pero tiene por qué? Porque hace la base rítmica. Claro. Y es el único que hace base rítmica. Entonces, con dos maracas el tipo tiene que armar toda la base rítmica. Una dice, ay, tocar las maracas. No, no cualquiera toca la maraca. No, y vos escuchen, es increíble. No, esta no es. No. Ay, yo escucho maracas. Bueno, estás escuchando esto, ahora estás escuchando la música del Caribe. Ah, vamos uno más adelantado nosotros. Vos vas siempre un paso adelante, claro. La vanguardia. La música caribeña es la música que internacionalmente se conoce como música colombiana. Estamos hablando de la tradicional cumbia y del vallenato, para bailar ahí apretadito. Sí, tiki, tiki, tiki. Paseando por el salón, ¿no? Es la música que más mezcla tiene entre las tres diferentes etnias principales que habitaron Colombia: la raza negra, los pueblos aborígenes y los conquistadores españoles. Digamos, tuvieron un desarrollo muy grande a partir de artistas, que si no me equivoco creo que vamos a hablar o ya hablaron. Vamos a hablar de artistas como Totó la Momposina, con un gran desarrollo en Europa. Musical en Europa, y a partir de ahí se hicieron conocidos a nivel internacional, digamos. La cumbia tiene principalmente raíces antiguas y base negra. Los conjuntos típicos de cumbia están compuestos por tambores, las gaitas y las maracas también. Las gaitas tienen diferentes tipos de gaitas, diferentes tipos de flauta. Algunas son gaitas hembra, otras gaitas macho. Diferentes, y generalmente los conjuntos de gaitas son 4 o 5 gaiteros. Claro. El vallenato es un poco más nuevo, es del siglo XX. Y el soporte rítmico también lo hacen los tambores, pero agregan un instrumento principalmente europeo conquistador, muy lindo igual, vale aclarar, que es el acordeón. Ah, muy bien. Ajá. Hoy celebra del primo bandoneón. Sería del primo hermano, sería el bandoneón. Del primo hermano, sí. Claro. Ponele. Claro, ponele, sí. Sí, claro. Troilo. Sí, hoy, claro. Por y eso. Además es el de bandoneón, que debe ser por el ETL. Debe ser por Troilo. Es por, sí, claro, es por Troilo. Troilo, claro, es por Troilo. Mirá qué bien. Bueno, vamos a pedirle al operador que nos suba un poquitito la música. Estamos escuchando a Totó la Momposina con una clásica cumbia y un clásico conjunto de cumbia. Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Súper interesante el recorrido por la música colombiana. Agradecemos a Manu que lo invitamos a quedarse. Te vas a quedar. Vamos a retomar la consigna del día de hoy. Voy a leer de nuevo el breve poema. Voy a tirar un par de pistas más y dentro de un ratito vamos a decir de quién se trata, quién es el autor o autora. El poema dice así: cuando el espíritu se desvanece, aparece la forma. Cortito. Cortito. No nos importa. La persona que lo escribió nació en Alemania, pertenece a la generación de escritores Beat, se llama así, generación Beat. Y el contexto, podríamos decir, en el cual se escribió, se llama Realismo Sucio. Y yo lo vinculo a qué. A que a la persona que escribió este poema le gustaba mucho la noche, el alcohol. La roche y la cheta. Pero las mujeres. No, eso no quiere decir que sea sucio. Bueno, puede, bueno, sí, puede ser. Puede ser. Capaz que le gustaban los burdeles, bueno, esas cosas. Y no se bañaba. En ese momento era como tildo. ¿Y por qué? Sucio, claro. Bueno, no voy a hacer. No vamos a andar debatiendo, chicos. Sí, no debatamos esta boludez. Por eso. Pero bueno, decilo. Pero a ver, bueno, no importa. Se llama Realismo Sucio. Yo hice una vinculación rápida, perdón si me equivoqué, a los que capaz, los que estudian letras que nos están escuchando. Podría decir, ¿no? Pero bueno, sus poemas y sus escritos tienen mucho de noche, de quilombo y. ¿Qué hola? Joda. Es como es todo lo que estamos transitando hoy, la cumbia y algunas cosas tienen más que ver con la nocturnidad. Uh-huh. Pero bueno, esta persona le gustaba. Te lleva a bailar. Un montón de cosas. Y tiene el mismo nombre que. No, para Chaplin, mí sí lo decís. Que Chaplin. A ver. Ah, yo puedo. ¿O es trampa? No, sí, no podés. No podés. Vos sos parte del programa. No podés. Hoy sos parte del programa, ni da. Y yo quería retomar, antes quiero que Seba diga la noticia descolgada de la noche, lo cual uno dice, ¿qué me importa? Pero vamos a escucharlo. La nueva dentadura de Madonna. Me esa muero, me muero. Miren que hay noticias, ¿no? ¿Qué dice? Con piezas dentales de oro y diamantes, Madonna volvió a llamar la atención del público. La cantante norteamericana compartió a través de su cuenta en Instagram, que debe ser como un Twitter, que no sé qué es. Un Twitter loco. Si me das un segundo, hay que avisarle a lo de esa revista que no es norteamericana, Madonna. ¿De dónde es? ¿De inglesa? Es británica, claro. Es británica, mirá, claro, mirá. Claro, esta, claro. Hizo su empezó su carrera en Estados Unidos, mirá, creo, pero mirá, es británica. Si no estaba Manuel, decíamos buenísimo ese aporte, claro, decíamos cualquier cosa. Bueno, pero no viene al hecho de la noticia. La noticia es que se hizo una dentadura, Madonna. Con es diamante y oro, lo que estaba esperando. Y que además lo publicó en Instagram, que es... un par de imágenes, dice, donde presume una sonrisa más brillante que nunca. Ay, qué pava. Qué bueno, que me dé y un y además diente. Seguro que usó Sensodyne. Me la cruzo por la calle y le bajo todos los dientes sería, ¿no? Sí, que se vaya. Sí, que venga a caminar un ratito por acá. Que, sí, claro. Qué bárbaro, ¿no? Y la, bueno, y esto se publica, y sí, es así. Y sí, se parte ve que Madonna da que hablar, ¿no? Una y sus dientes. Terrible pelotudez encima. Qué loco porque... si le queda poner un perejil entre el diamante. Bueno, no importa. Un diamante verde. Con champán, sí. Un diamante verde. Un diamante verde. Pero no debe comer perejil Madonna, eso no importa. No, pero sí. No come comida macrobiótica. ¿Y el perejil es macrobiótico? No sé bien qué mierda es macrobiótico. Creo que es todo, pero, no sé, comes. No voy a mentir, claro. Sí, no voy a mentir. Che, y a mí me gustaría retomar, Madonna es una, digamos, grande, un ícono del pop, pero ya que estamos hablando de Colombia hoy, y Manu lo nombró, esta mujer, Totola Momposina, que se llama Sonia, en sí. Realidad, es la que hace los coros, por si alguno no escuchó su música, en la canción de Calle 13 Latinoamérica, la que tiene el pelo así como súper abultado, sí. Una voz increíble. Tiene más de 50 años de trayectoria y, como bien decía Manu también, no se quedó solo en Colombia, sino que además estudió en la Sorbona, lo cual yo no sabía. Estudió en la Sorbona, claro. Estudió en la Sorbona en París, sí, en París y, en la, eso, y en La Habana. Mi ignorancia, ¿qué es la Sorbona? La Sorbona es una universidad muy famosa, mirá, de París. Mirá, Caparrós también estudió ahí, claro, paréntesis sí. Que no importa, pero me acordé. María Esther Ceseña. Mirá, sí, claro. Y yo, no, mentira. Y bueno, y también estuvo en La Habana, y bueno, y se conoce internacionalmente, ni hablar. Y otro dato importante es que cuando García Márquez, escritor colombiano de la hostia, ganó el premio Nobel de Literatura, la llevó a Suecia. Mirá, o no, en Suecia, ¿verdad? Sí, Suecia. En ese momento, Suecia, estaban las reinas, los reyes, sentados, era la nobleza, cayó Totó, colores. Sí. Los pelos al viento, swing, loco, en la cadera. A bailar, es la única. La hizo bailar, hizo bailar a la qué reina bien. Y al rey de Suecia, claro que sí. Qué bien, pero qué bien. Una creo que hizo una presentación, ¿sí? ¿O no? Qué bien. Cantó, claro, cantó con toda su banda. Qué bien. Dicen que García Márquez le dijo que si él iba a ganar el premio Nobel, que vaya. Se llevaba a todo Colombia para allá. Buenísimo. Se lo llevó, increíble, claro. Increíble, genial. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué le dicen Totó la Momposina? Esta es la teoría que yo encontré. Es oriunda de la isla de Mompox, Colombia. Y Totó, aparentemente, cuando era chiquita, en su casa había mucha música, mucho arte. Y ella como que imitaba con su voz el ruido de los tambores. Totó, Totó. Mirá. Entonces le quedó Totó. Me gustaría que digas el gesto que hiciste. No. No, no, no. No, cosas chanchas, no. Porque acá... así que, bueno, esa es una pequeña y breve reseña de esta mujer, que la verdad que tiene un talento increíble y es conocida mundialmente. Hay varias bandas colombianas y músicos, entre ellos Shakira y Juanes. Tengo la camisa negra. Juan Esteban, tengo la camisa negra. Y también está esta banda Aterciopelados. Mirá, que no. Los que, los que cantan con Cerati en la ciudad de la Furia. Ah, mirá, no sé. Bueno, ahí se va. ¿Puedo tirar un detallecito más de Totó? Tire. Sí, tira. ¿Puedo? Totó se empieza a ser conocida, así es como el boom de Totó, con Pedro Gabriel, Peter Gabriel, por si no se dieron cuenta de la traducción que hice. Sí. No, yo no me dio Peter cuenta. Gabriel buscaba por el mundo música latinoamericana y africana, la escuchó, le dijeron, hay una colombiana que está en París, tocando en los barcitos, preciosa, andá y fíjate. Y vos, tanto será así, que fue, tocó en el festival Totó, y se le llevó a todos los ingenieros de sonido, ¿vos podés creer? Qué bien. Se lo llevó para Colombia para laburar con ellos. No laburó más nadie con Peter Gabriel. Se ve que tiene un poco de atracción. Increíble. No se puede dejar de bailar, claro. Ese es el asunto. Che, nos quedó muchísima información sobre Colombia que la vamos a estar subiendo a la página de Facebook, porque la verdad que quedaron cosas muy interesantes. Vamos a tirar un par de data para este fin de semana. Agradecemos de nuevo a Manu que haya estado con nosotros. Y voy a tirar, si Germán me lo permite, ¿no? El nombre del poema, que se llama Arte. Y el autor es quien tiene un bar en La Plata, diría Seba, Charles Bukowski. Que tiene un montón de cosas para leer, la verdad que es súper interesante. Sí, sí. Bastante particular, pero súper interesante. Seba, tirá la data para el finde. Te tiro dos cositas que van a pasar. Una que es muy importante, porque además es Radionauta. Radionauta presenta Sonido Prevalece 2, que también estuvimos escuchando ahí las propagandas. Y va a ser mañana, con Serpientes Cósmicas, Las Culebras, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas, en el Olga Vázquez, sería 60 entre 10 y 11, número 772. No, importa, eso te también se va a estar transmitiendo en vivo por Radio Claro, Lauta. Eso es lo más interesante, también se transmite en vivo con una transmisión muy importante, creo que va a estar a cargo del Faca Pérez, la voz de la Patria Grande. Y también vamos a tener en el mismo horario, misma viernes 12, 22 horas, ese y los Mostris. 10 pesos, dice, va a ser en el Pasillo de las Artes. Uh-huh. Bueno, música para el fin de semana. Música para el fin de semana. Música para el fin de semana. Que además arrancamos las vacaciones. Ay, eso sí, también, ¿no? Felices vacaciones a los que felices tienen vacaciones, claro. Porque no todos tienen. Yo no tengo vacaciones. Más o menos. No, sí. Felices vacaciones para todos. Para y todos todas. Y todas. Yo me las robo las vacaciones. Che, y vamos a despedirnos, volviendo un poquito al tema ese que comenzamos el programa, hablando de Dualde y demás. Vamos a escuchar un tema de Sumo, White Trash. Nos vemos. Chau. Tell me every day about how they be put down in so many ways.